genial. La radio de la secundaria 36. Desde Longchamps para vos. Hola, muy buenos días a todos. Nos encontramos en el programa número 61 de nuestra radio Sin Señal. El día de hoy me acompaña Rocío. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está el tiempo para hoy, Rocío? Y hoy hay está nublado, con probabilidad de lluvia, y 14 grados está haciendo y una mínima de 5. ¿Qué bloques tenemos para hoy? Hoy tenemos Amor y Desamor, Noticias con Rocío, nosotros dos, después Deportes con Fabri y Jóvenes y Memoria con Rodrigo y vos. Vitos con esos cuentitos de gángster que solo se quedan en parla. Mientras que nosotros si hablamos de putas podemos mostrarlas. Escucho sus temas y pienso en terapia. No me pueden generar tanta rabia. Hoy te critican, mañana se acercan con la excusa de todos cambian. Pensé que era más complicado, ahora entiendo por qué hay tantos tarados. Batiendo la de que son John Beef, pero contra mí se van a ir bifiados. En su círculo son todos cuadrados, eso lo tengo bien claro. Muchos están en la cima, pero solo yo estoy parado. Errados están si piensan que me mate buscando tener contenido. La mitad de semi improvisado sobre un ritmo que me suena divertido. A los mejores los tengo conmigo, soy la última pluma del nido. Ese disparo sin ruido que no da lugar a callar testigos. Dejen de hacer este tipo de cosas que se ve que les sale muy exigido. De BNI, una vez más un hat-trick y se lleva el balón del partido. No se equivoquen, parece que están confundidos. Porque mi estilo no es hacer trap, es hacer rap y tener la comodidad de hacer un trap tranquilo. No es gustarle al real, ni gustarle al fake. Solo hago lo que quiero hacer. Y bueno, ahora nos encontramos en el bloque de Amores y Desamor. ¿Y qué nos trajiste para el Rocío? Amores así como típicos que te pasa cuando sos chica, que te enamoras de un familiar tuyo. Más o menos, siempre, casi siempre es un primo. No sé por qué. ¿Nunca te pasó eso vos? No, en realidad no, que yo me acuerdo. A mí sí, una vez. Cuenta. Pero fue cuando era chica. Y fue más o menos. Encima no era mi primo. No era mi primo. Sino que era un amigo de familia muy cercano. Que lo conocí en hace tiempo. Y pues me empezó a gustar y todas esas cosas. Y fue corte. Nada, eso es. No, no puede ser. Total, es mi primo. Siempre decía. Y todas esas cosas. Y era corte. Qué raro. ¿Y cuando en realidad no era tu primo? No, bueno, pero más o menos algo así. Era el hijo de la madrina de mi hermano. Entonces digamos que primo lejano. Sí, por eso dije primo. Ah. ¿Y a vos nunca? No, que yo me acuerde. No. Qué raro. ¿Por qué? Bueno, qué raro. No, en verdad todas esas cosas pasan más con las mujeres que con los varones. ¿Sabías? No. Sí. No sabía, pero ahora que vos me lo decís, ya lo sé. Pero yo me acuerdo que yo sepa, a mí nunca me pasó. Bueno, ya está. Tenemos un par de problemas técnicos con el locutor Luis. Con el operador. Me regocijo andando en las curvas de este camino. Aprendo con el peso de los pasos que camino. Las vueltas del reloj te hacen fuerte, corte un torino. De paso cañas un Fas, un Tang y un Michel Torino. Los cuentos que te venden yo nunca me los comí. No, prefiero vivirlos, el resto importa un comí. No, caen las más caras como fichas de domí. No, ideas más claras como fichas en las domí. No, a la inspiración, la locura. Lámpara, usa de ambientación la luz de la lámpara. Llega y al toque roca, anota el tiempo. Se para, regala mil ideas. Seas vos el que las separa. Dibuja entre las nubes que produce Sefini. Pa' la bruja del no pude en François Sefini. Lo malo para vos, lo bueno para mí. Comparto lo que sé, tranquilo hay para mí. La racha es una puta que tiene mil encantos. Vola hacia el que la espera, se pasea encantos. Hace lo que se le canta, tontos hay tantos. No podés mentirle, porque siempre hay tantos. No hay iluminados, no hay elegidos. Morfeo dijo elegí una, y yo elegidos. Resaca astral con el bocho partido. Me pongo la 10, es mi propio partido. Como Napoleón, quiero el mundo entero. Quemar ese tucón, ir a Jamaica entero. Si no hay un buen plan, puedes salir de terror. Tenés que elegir de CTO, de terror. Juntar las dos palas, in English chupala. Vibras negativas, mándalas pa' la reconcha de su madre. Y de vuelta ni impala. Es beneficio mutuo, el clero va con el pala. Luces de bengala y que no bengala. Luz mala, joder, y si mata bengala, aunque no tengala. Pincha de regala, sé cuánto es lo que valgo y la suerte se regala. Sacando las penas, lo que no me banco. Guerra al sistema, la guerra es al banco. Te dejan en blanco mientras ellos banco. Contando los esclavos sentados en un banco. Estás yo con este. Y bueno, acá estamos, seguimos en Sin Señal. Y recordá que nos podés escuchar, nos podés buscar en nuestro grupo Sin Señal Radio, donde subimos todos nuestros programas. Y bueno, búsquennos. Bueno, ahora estamos con el bloque de noticias y vamos a hablar de el caso de este Santiago Maldonado, que es todos sabemos que es el joven artesano que apoyaba a los las tribus esas de mapuches y que desapareció hace poco, que fue esto por última vez en la ruta de 40 haciendo una protesta en la localidad de Cuyamen, cuando apoyaban la protesta de la comunidad mapuche, y sus familiares apuntan a la gendarmería porque cuando estaba, bueno, en la protesta, la gendarmería lo agarró y desde ese día no aparece. La desaparición de Santiago encendió las alarmas en los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como también sus familiares y amigos que reclaman su pronta aparición con vida. Bueno, y después está el 23, está sobre los pueblos originarios que en que ahora en nuestra escuela vamos a hacer como proyectos y todas esas cosas. Hay algunos que van a hacer bailes de pueblos originarios, o sea, los típicos, otra las comidas, y nosotros vamos a hacer algunos en una materia, vamos a hacer sobre nuestros apellidos, el origen de nuestros apellidos, el origen de nuestro linaje. Sí. De hecho, no sé cómo saltó esa idea, pero bueno. Mal, eso es la profesora. Bueno, eso fue los apellidos, ¿y qué más? Y después están las comidas típicas, que vamos a hacer todo eso. Ah, eso fue el año pasado también. Eso el año pasado lo hizo Quinto, el año pasado, bueno, ahora seguramente hacemos nosotros lo mismo. Y ahora los de la mañana van a hacer un baile típico. No me acuerdo bien cómo se llama el baile. Un baile tradicional. Sí. Creo que era nombre raro tenía. Chotín, no sé qué. Sí. Algo así era. Sí. Después estaba el robo de nuestra escuela. Bueno, eso fue algo que nos enteramos ayer cuando venimos a la escuela, que al parecer destruyeron toda la, entraron a la escuela a la noche y rompieron las aulas, de las nuevas aulas que nos habían hecho para nosotros. Y pateando una puerta que no sé para qué la pusieron, pero bueno. ¿Para la segunda salida? Bueno, pero por esa puerta no puede salir ni Luis. nuevo. Siempre indico y aplico, alguien critico o perjudico. En base a todos mis caprichos, siempre me guío en buenos dichos. Siempre me junto con mi crew, mucha esperanza, mucha actitud. No se destaca en todo YouTube, pero sí sobre la multitud. Recorro longitud, latitud, brindo en la mesa, digo salud. Sé gastar pero no es mi virtud, el rap está en mucha juventud. Quiero todo, llegar hasta el golf, invocar la de tres con los pool. Destacarme y no hacer un full, ser violento como un pitbull. Es el colmo que raperos se hagan los distintos. El supuesto salto a la fama para mí es un simple brinco. Astuto desde que era chico, la jugada no sirve sin un cinco. Es el colmo que raperos se hagan los distintos. El supuesto salto a la fama para mí es un simple brinco. Astuto desde que era chico, la jugada no sirve sin un cinco. Bueno, ahora nos seguimos en Sin Señal y ahora nos encontramos en el bloque de deportes con Fabri. ¿Qué nos trajiste por hoy, Fabri? Hola, hoy de todo un poco. Bastante resumido porque ya, o sea, las noticias fueron fuertes. Hay muy poco fútbol local y más que nada es internacional. A lo que respecta a Argentina, contar la clasificación a cuartos de la Libertadores de River, Lanús y San Lorenzo. Con la particularidad que Lanús y San Lorenzo se van a terminar encontrando, por la Copa Libertadores. Y bueno, promete ser un encuentro bastante picante. A ver, vamos a ver. Y bueno, después pasando un poco a lo que no es tanto el fútbol de acá de Latinoamérica, vamos un poco a Europa. El debut de este fin de semana debuta Neymar en el PSG. En Paris Saint-Germain. Y bueno, también todos los ojos puestos en ese partido, a ver qué tal se deslumbra Neymar, ¿no? Después, hoy también juegan Barcelona-Real Madrid. Barcelona juega como local y se juega por la Copa, la Supercopa de España. Así que también es un partido en el cual van a estar todos los ojos, ¿no? De los amantes del fútbol. Eso va a ser un partido bastante interesante por los dos rivales que hay, ¿no? Exacto. Son bastantes opuestos. Sí, bueno, sí, es el super clásico del mundo, ¿no? Acá tenemos el Boca River, allá tienen Barcelona, Real Madrid. Bueno, por otro lado, la lista de Sampaoli. ¿La nombro? Sí. Bueno, tengo un par de comentarios para hacer sobre los puestos, ¿no? Por ejemplo, en los arqueros son Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Jerónimo Rulli. Jerónimo Rulli para mí ya lo tendría que haber convocado hace rato. Es un arquero que se viene mostrando su talento desde estudiantes. Y bueno, para mí era uno de los que tendría que ser convocado antes. Pero bueno, recién ahora le dan la oportunidad. Como defensores, Javier Mascherano, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi y Emmanuel Mamana. Como volantes, Lucas Viglia, Alejandro Gómez, Ever Banega, Eduardo Salvio, Manuel Lanzini, Leandro Paredes, Guido Rodríguez y Guido Pizarro. Como delanteros, Lionel Messi, Paulo Dybala, Mauro Icardi, Joaquín Correa, Ángel Di María y Sergio del Kun Agüero. Generalmente todos están diciendo que ese nombre aparece ahí, el último que nombré, el de Agüero, gracias a Messi, ¿no? Pero bueno, para mí, dando una opinión personal, ¿no? En defensa estamos medio flojos, pero bueno, por algo los convocaron para la selección. Se estaba rumoreando que Sampaoli quería crear como una selección B de lo que respecta al fútbol local y tener refuerzos por si llega a haber alguna baja en el equipo titular. Y una noticia que me sorprendió hoy a la mañana fue que después de corriéndonos del lugar del fútbol, ¿no? Usain Bolt está cerca de su retiro. Lo anunció que, bueno, luego de haber clasificado a Jamaica para el Mundial de Londres, en el en la disciplina 4x100 va a retirarse. Bueno, eso. Se retira Usain Bolt, el gran... Sí, recién estábamos charlando con mi viejo. ¿Cuántos años tiene? 29 años. Sí, entonces se va a retirar re joven. Se retira joven. Va, yo no sé mucho del ámbito de lo que respecta al, a las disciplinas de atletismo, pero atletismo, sí. Me parece que se estaría retirando un poco joven. Un poco. Además, siendo como la gran figura y uno de los pilares de las referencias de la, lo que respecta al atletismo. El más rápido. De... Sí. Bueno, por mucho. Sí. Bueno, eso fue el bloque de deportes. Muchas gracias, Fabri. Dele música, operador. Vueltas del reloj te hacen fuerte, corte un torino. De paso cañas un faz, un tang y un Michel Torino. Los cuentos que te venden yo nunca me los comí. No, prefiero vivirlos, el resto importa un comí. No, traen las más caras como fichas de domi. No, ideas más claras como fichas en las domi. No, a la inspiración, la locura, lámpara, usa de ambientación la luz de la lámpara. Llega y al toque rock anota el tiempo. Se para, regala mil ideas, vos el que las separa. Dibuja entre las nubes que produce Sefini. Pa' la bruja del no pude en François Sefini. Lo malo para vos, lo bueno para mí. Comparto lo que sé, tranquilo hay para mil. La racha es una puta que tiene mil encantos. Vola hacia el que la espera, se pasea encantos. Hace lo que se le canta, tontos hay tantos. No podés mentirle, porque siempre hay tantos. No hay iluminados, no hay elegidos. Morfeo dijo elegí una, y yo elegidos. Reza Castral con el bocho partido. Me pongo la 10, es mi propio partido. Como Napoleón, quiero el mundo entero. Quemar ese tucón, ir a Jamaica entero. Si no hay un buen plan, puede salir de terror. Tenés que elegir de CTO de terror. Juntar las dos palas, in English chupala. Vibras negativas, mándalas pa' la reconcha de su madre. Y de vuelta en Impala, es beneficio mutuo, el clero va con el pala. Luces de bengala, y que no bengala. Luz mala, joder, y si mata bengala, aunque no tengala. Pincha de regala, sé cuánto es lo que valgo y la suerte se regala. Sacando las penas, lo que no me banco. Guerra al sistema, la guerra es al banco. Te dejan en blanco, mientras ellos van contando los esclavos sentados en un banco. Está lloviendo y yo con este paraguas. Se está mojando, no me traje paraguas. Limpiándome la oreja pa' que quede sin. Bueno, estamos acá otra vez en la radio. Está por terminar ya. Estamos ahora tenemos el bloque Jóvenes en Memoria. Y estamos con Rodri y Alejo. Bueno, ahora vamos a hablar de ayer. Ayer fuimos al encuentro regional con Rodri. ¿Y cómo lo pasaste, Rodri, ayer en el encuentro? Sí, dale, habla. No sé de qué hablar, habla vos mejor. ¿Cómo la pasaste? O sea, ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos? Todo eso. ¿Y para qué te voy a contar? ¿La pasaste bien vos? Sí. ¿Sí? ¿Y qué hicieron allá? Ya que yo no fui, contame vos. Pues sí, porque vos entraste tarde. Sí, entré tarde. Dale. No, para que quede así, ¿por qué son tan cosas? Porque es la primera vez que ellos dos van a allá a Chapa y cosas. Por eso les pregunto. Pero dale, ¿qué cosa me pregunto? O sea, contá, ¿qué fue? ¿Cómo la pasaste y todo? ¿Qué hicieron ¿Qué te allá? Pareció? Pero acá, yo no entender español. ¿Qué hicieron allá? My name is Pedro. No. Dale, dale. No Spanish. Por favor. No Spanish. ¿Qué hicieron allá? And the teacher. Dale. No, en serio, no sé cómo contarlos. ¿Pero qué hicieron allá? Contame como si fuera normal. Pero los juegos esos eran re aburridos. ¿Qué le cuento? ¿Qué juegos había? Bueno, son los típicos juegos de... O sea, de... confianza. Para entrar en confianza y todo, porque... por ejemplo, estás haciendo una ronda grande y tenés que abrazar al que está al lado tuyo, por más que no lo conozcas ni nada. ¿Qué? O sea, lo tenés que abrazar y hacer una especie de juego. Mover serio? Los pies, el saltar y... Todo eso es un juego como para entrar en confianza. Eso lo hago cuando estoy en pelo. ¿Lo hiciste vos? Sí, ¿no? Sí. ¿Con quién estabas al lado? ¿Estabas con una chica o con un chico? Estaba al lado mío y al lado de él había otro. Y al lado mío también había un pibe. ¿Y después lado de qué hablaron? No sé. Creo que de la